El voto unido no es una consigna, es una estrategia revolucionaria. No es un acto de disciplina, es un acto de conciencia. Debe hacerse no porque se solicita en nombre de la patria, sino porque se comprende a fondo que la patria lo necesita. Así iniciaba el comandante en jefe Fidel Castro Ruz aquella proclama que escribiera el 20 de febrero de 1993 y que mantiene una vigencia extraordinaria. Cuando el próximo 11 de marzo acudamos a las urnas, sobradas razones nos asisten para continuar defendiendo al socialismo, y es que la democracia participativa que nos acompaña en cada momento nos fortalece en ese intercambio que por estos días se escucha en colectivos laborales, centros educacionales y cuadras como parte de una labor que dignifica a los delegados a la Asamblea Provincial y diputados al Parlamento Cubano. Aseguraba el líder histórico de la Revolución Cubana en su proclama de hace 25 años que frente al imperio más poderoso de la tierra y de la historia estamos escribiendo la página más valiente y gloriosa que haya escrito cualquier pueblo. Y agregaría que a pesar de la hostilidad del gobierno de Estados Unidos, seguimos adelante con nuestra principal arma, las ideas. Defendemos que patria, revolución y socialismo son sagradas. Por eso, el voto unido, en los comicios del 11 de marzo, constituye una razón más para dar continuidad al futuro que ya elegimos los cubanos. Comentó María del Carmen Castañeda Barona.